Aquí estamos de vuelta. Sí, Franco, Francisco. Norberto, Jorge, Juan Carlos, Ernesto, vos. Hay chica nueva, doctor, hay chica doctor. Nueva en el laburo. ¿Cómo te llamás vos, Juan Carlos? ¿En qué se diferencia un abogado a un cuervo? El cuervo tiene en sentimiento. Que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si puede te saca los ojos. Y el otro es un inocente pajarito negro. No, ¿quién mal. Fue ese? No, nombres. Teniendo dos abogados en la mesa. Jueces, vamos todos presos. Hay que volver a Roma. ¿Qué es la figura Daniel, Daniel, ¿qué es? 20 abogados atados con alambre y una pesa grande en el fondo del agua. 20 abogados con una pesa en el fondo. Un buen comienzo. Norberto, dicen, conoce las leyes. Dicen que la profesión más vieja del mundo es la que ya sabemos. No. Es la del abogado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios crea el universo es porque preexistía el caos. ¿Quién hizo el caos? El abogado. Los abogados. Los abogados. Un día le digo a Alejandro, tengo que hablar con mi amigo el abogado. No, estás equivocado. O una cosa o la otra. Un momento complicado. La oración, ¿no? Sí. Qué momento difícil. Bueno, estamos al aire, muchachos. Buenas noches. ¿Por qué un abogado puede cruzar un río vos, con ¿eh? Pirañas y cocodrilos? Se abren paso por cortesía profesional. Menos mal que queda en casa todo. ¿Y qué hacen el chiste de abogado? ¿El abogado? Y bueno, tiene autoridad. Bueno, no son chistes, son anécdotas. Caramba. Pero cierta, 100%. Lo que no le contamos en nuestra audiencia todavía, que de don Francisco, en España, le cuenta cosas a la gente sobre Malvinas. ¿Es verdad? ¿Digo bien? Sí, es verdad. Se junta la gente a escuchar. ¿Qué les cuenta? Bueno, en España se observa con cierta, en mi círculo más íntimo, incluso en mi propia familia, se asiste con cierto estupor incomprensión, ¿no? Es decir, el interés que tengo por el conflicto. Pero es que es un interés muy antiguo, Norberto. Ya tuvimos ocasión de hablar el otro día. Y nace desde cuando yo era muy jovencito. ¿Y por qué nace? Pues porque, sin petulancia, yo considero que a una persona adulta, madura o en crecimiento, le debe interesar la geopolítica, y le debe interesar el mundo, la relación de las potencias bipolares entonces, el mundo de la Guerra Fría, el mundo de la defensa, de los armamentos, de lo cerca que estuvieron unos y otros de confrontar sus ideologías y llegar a las armas. Y en ese interés, en 74 días, surge un conflicto absolutamente único, no reproducido desde la Segunda Guerra Mundial. El otro día yo estuve con la dotación del San Luis, y muy pocos argentinos saben que el San Luis es seguramente el primer submarino occidental. Hay posiblemente un submarino pakistaní que sufrió algo parecido, que lanza un torpedo contra un enemigo bajo el mar y que escucha la famosa voz de torpedo en el agua. Y escucha un torpedo que le persigue al submarino, se acerca a la popa, emite el famoso sonido que hemos visto en las películas una y otra vez, y el submarino consigue evadir la amenaza. Hay que ser conscientes de lo que eso significa. No hay otro caso, no existe desde el año 1945. Y entonces esa importancia que yo siempre supe anticipar o supe ver desde muy jovencito en ese conflicto, me intereso, me atrapo, y bueno, con el paso del tiempo pues me tiene embarcado en este proyecto de poder contar en Europa con mayor intensidad lo que fue la guerra. ¿Por qué lo puedo contar con más intensidad? Por tres razones. Porque me interesó siempre, porque hablo español, me vine aquí, me entendí con ustedes de forma maravillosa, y en tercer lugar, porque toda una red de buenos amigos me han ayudado mucho para llegar a las personas, a llegar a los testimonios, a llegar a gente que todavía está viva, gracias a Dios, que nos puede contar cómo fue aquello. De primera mano. Sí, es una desesperación que cada tanto me atrapa el de mirar un poco el panorama general de la historia de Malvinas, a ir buscando los eslabones que a mí me faltan para mi idea general, y son muchos, y no hay tiempo, no existe tiempo disponible, material para poder llegar a tanta gente. Hay que relajarse, que al final es un conflicto tan poliédrico y con tantas aristas y vértices, que uno lo que tiene que hacer es plantearse unos objetivos razonables, cumplirlos, y parar de alguna forma o detener su ansia de conocimiento, porque si no, es como le decía Alejandro antes, lo de los ataques nucleares, ¿no? Es decir, si uno se pone a investigar sobre el ataque nuclear a Córdoba, pues puede estar una vida persiguiendo información, conciliando documentos. ¿Vale la pena? Yo creo que no. Yo creo que hay que aplicar el sentido común y decir, esta faceta ya está. Pues como lo está la de Invencible también, o Exocet, o otros compartimentos estancos de Malvinas, sí, que tampoco podemos seguir hablando de ellos. Historias que empiezan y terminan en sí mismos. Y que son hechos tácticos importantes durante el conflicto, pero que no lo determinan. No lo dejan ver el todo. Lo que sí determina el conflicto, y hemos hablado al principio, es su génesis, es Belgrano, es la flota de superficie, y es la batalla terrestre. Esos cuatro ejes sí que determinan el conflicto, y sobre eso hay que seguir hablando, investigando y escribiendo, porque son lecturas para el futuro. Las dos primeras son lecturas históricas, sí. Génesis y Belgrano, y las dos siguientes son lecturas táctico-estratégicas para el futuro. ¿Cómo se defendieron las islas? Evidentemente no se hizo bien, ¿de acuerdo? Pero hay que trabajar un poco más eso, indagar por qué, qué es lo que se podía haber hecho, qué es lo que no, y el debate de la flota de superficie, ¿no? Que, sí, que hay que explicarlo. Que si, no basta con soltar un párrafo diciendo y la flota se fue al Golfo y se escondió. Eso no es así, y hay que interpretar un poco lo que es la guerra naval, entender que en ese momento con qué medios se contaban, cuáles fueron los factores que tomaron la decisión de replegar después del ataque del 1 de mayo, ataque fallido, el intento de ataque, y analizarlo todo en su justo término, ¿no? Exacto. Y hay un capítulo que sí merece también campo de trabajo, que es el de los pactos de Madrid. Ese es un vector de las Malvinas que también exige trabajo, investigación todavía. Dame un título de los pactos de Madrid. Más una bajada de ese título. Te voy a contar lo que me pasó nada más llegar a España el año pasado. Tengo la fortuna, por familia, de conocer mucho a un hijo de uno de nuestros más ilustres ministros o cancilleres, según su terminología argentina. Canciller español que fue embajador de España en Buenos Aires. Después también lo fue en Washington y en París. El conde de Motrico, José María de Arelza. Bueno, pues mi mujer tiene, por razones de familia, tengo acceso directísimo a su hijo actual. Le llamo, oye, José, échame una mano con esto, quiero investigar archivos de exteriores en relación con la guerra de las Malvinas, los pactos de Madrid. Me consiguió el teléfono de la persona que supuestamente me iba a facilitar la documentación. Cuando llamo, me dice, estamos de traslado, no podrá ser posible. Están trasladando efectivamente todo el archivo de exteriores, creo que van a tardar cerca de 2 años. Y yo no sé si muchos investigadores españoles han preguntado por ese archivo, por conocer un poco el testimonio español, que fuimos anfitriones de las conversaciones y de los pactos, ¿no? Pero eso tiene que salir a la luz, no podemos estar escondiendo eso ahí. 35 años ya. Los pactos fueron en el 91, menos. Pero eso hay que investigarlo. Hay que sacarlo a la luz, ¿no? Es un otro capítulo que yo creo que sí, que a diferencia de lo que decíamos de los compartimentos estancos, sí que merece un trabajo histórico. continuar trabajando. Sí. Vos nos contabas que hay un tema que te gusta mucho, que te antecede en las presentaciones. Le vamos a pedir a nuestra operadora si nos lo permite compartir, por favor. Fenomenal, muchas gracias. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Bueno, muchísimas gracias. Así que los tenemos a ambos, al tema que precede las charlas del doctor y al doctor en el micrófono. Un lujo que nos estamos dando. Te agradezco mucho, Norberto, y aprovecho para... no creo que esté escuchando, pero hay en España hay mucha gente que me ayuda con todo esto. Ajá. Es decir, me ayudan en la composición de los gráficos, en la música. Y me acuerdo ahora de Marcos Maschini, un buen amigo mío, italiano de nacimiento, muy relacionado con el mundo de la defensa, que ha sido artífice de muchos buenos contactos. Él, por ejemplo, es el que me ha presentado a este miembro del SAS, Javier Tobías, que es un tipo estupendo. Seguramente, a lo mejor lo traemos a Argentina el año que viene. Pues Tobías ha sido clave para conseguir contactos en el Reino Unido, de personas que me han dado información y que me han permitido estar con ellos y ampliar mi base de sí, sí. Así que nada, un fuerte abrazo para todos ellos. ¿Qué tal, Como comprando asado y vino. ¿Cómo vivieron los españoles aquellas semanas del 82? Mira, sobre ¿con eso, preocupación, con indolencia? No, sobre eso yo creo que hay que... A ver, yo era muy jovencito, pero después del paso del tiempo tengo claras unas cuantas cosas. Veo que tienes una foto de Bilbao ahí. Eso es Guggenheim, eso. Una cosa que quedó acá. Eso es Guggenheim, ese. Bueno, la cuestión está que España, y esto poca gente lo recuerda, España firmó su adhesión a la OTAN en el mes de junio del año 82. Entonces España viene en el año 82 de un golpe de Estado. Sí. 26 de febrero del año 81. El golpe de Tejero en el Congreso. El Tejerazo, sí. El Tejerazo. Y prácticamente un año después, tratando de estabilizar y de recuperarnos de ese shock, hay una parte fundamental que es nuestro ingreso en la OTAN. ¿Por qué ingreso en la OTAN? Porque es la condición que se exige para poder ingresar después en la Comunidad Europea, que es el factor que nos permite después cerrar el círculo de la transición. La transición política en España no se cierra hasta que ingresamos en la Comunidad Económica Europea. Cambiamos nuestro modelo económico autárquico y absolutamente independiente, protector, a un entorno multinacional. Dicen, y nunca estará escrito, que la condición fundamental para poder ingresar en la Comunidad Europea era ingresar en la OTAN. Entonces ustedes nos arman este quilombo en el mes de abril del 82, a dos meses antes de firmar. Y lo dejan a España en una situación muy comprometida. Sí, señor. Muy comprometida. Hasta el punto de que nuestro presidente del gobierno entonces, que dicen todos que ha sido el presidente del gobierno más culto, con diferencia a los que hemos tenido, más leído. Pero claro, más leído no significa más inteligente. No, veces. Más informado en todo caso. Tuvo la infortunada frase aquella de las Malvinas es un conflicto distante y distinto, para compararlo con Gibraltar, ¿no? No nos dejó muy bien aquella frase. Y de hecho en España yo sí recuerdo, aunque era muy jovencito, una cierta sensación de pero si son nuestros hermanos, aquí no estamos bailando bien, ¿no? Pero bueno, nos abstuvimos en el Consejo de Seguridad. Claramente primó la alta política, ese compromiso de la OTAN, etcétera. Pero después anduvimos operando, como se dice, ¿no? Operando. Y todos los grandes mandos responsables con los que he estado aquí en Argentina, cuando les pregunto por el papel español, todos sin dudar me responden que recuerdan nuestra contribución en algunos aspectos técnicos y de suministros y aprovisionamientos, muy agradecidos. Y se ve que supimos portarnos, si se quiere, en la trastienda, pero nos portamos como tocaba. En el suministro de armamento, en el suministro de alguna... Hubo espoletas españolas que cambiaron la ecuación del tema de las bombas aéreas nuestras, ¿no? Mira, es clarito para el que haya rumiado este tema durante mucho tiempo. No tengo el conocimiento documental que tiene Alejandro o que tenés vos, pero tengo toda la sensación que para italianos y españoles ha sido un dolor de huesos este asunto. Quieras o no, Inglaterra y Alemania son pilares europeos a los que los demás de alguna manera deben adecuarse. De la misma manera que lo es Estados Unidos para Latinoamérica o para América toda. Y esto generó un despelote muy grande, porque recién mencionábamos que era un conflicto norte-sur en medio de años de este-oeste, y los de allá eran los malos. Estaba claro que de la cortina de hierro para acá estábamos todos los buenos, del otro lado no. Y los intentos de la entonces Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética, los intentos de la Unión Soviética por congraciarse con la Argentina, en situaciones que no terminan de estar claras aún, información satelital, por ejemplo, vía Angola, con códigos vía Angola, qué sé yo, los submarinos. Los pesqueros. Sí, Angola, que es un factor poco analizado también, ¿no? Es decir, hasta qué punto la victoria final de Castro en Angola altera el equilibrio del Atlántico Sur. Porque lo altera. ¿Por qué lo altera? Porque primero vence y por tanto instaura un régimen comunista en Angola. Pero en segundo lugar, eso es coetáneo con el fenómeno del apartheid de Sudáfrica. Y por tanto el cono sur de África se ve de repente alterado, no digamos más, es decir, en la geopolítica eso se ve alterado. Tengo ya consolidado un poder comunista y en Sudáfrica me tengo ya que manejar con cautela, porque el apartheid es una realidad. Y Sudáfrica ya no, de hecho se comportó y tuvo algún guiño interesante con Argentina, es decir... no respondía a los intereses británicos como los británicos hubiesen deseado. Ha habido naciones que en la trastienda, parafraseándote, no han dejado dudas acerca de cuál era el bando de la batalla que habían elegido. Y estoy pensando en los israelíes. Uh-huh. ¿Sí? Estoy pensando en que los israelíes quedaron pegados de los pilotos argentinos que fueron a buscar los Dagger y los Mirage en su momento, y que practicaron con ellos y a los que ellos formaron, de alguna manera. Uh-huh. Y hay pruebas inequívocas de la ayuda a nivel de comunicaciones, encriptados y demás. Uh-huh. No, y de personal acá. Es decir, yo estuve el otro día con el brigadier Crespo. Uh-huh. Y con quien fue su ayudante durante mucho tiempo, el brigadier Piuma, que fue derribado en Malvinas. Sí. Y reconocieron sin ambages la colaboración israelí. Sí. En lo que es el marco operativo de los Dagger, cuando ya entró el conflicto y entró la necesidad de renovación, de suministros, de repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que callar esas cosas. Es decir, no. que el mundo sepa un poco que es el, yo te he vendido un avión, te he vendido un sistema de armas, no, repuestos, me has pagado por ello, no te voy a dejar colgado a la dos, a la mínima, ¿no? Sin duda. No, eso es muy interesante mencionar Sudáfrica, Israel. Sudáfrica envió un avión a través de una empresa comercial que los ingleses detectaron, hasta tenían los manifiestos de carga que decía repuestos para maquinarias agrícolas, y los ingleses se encargaron de difundir y buscar un pronunciamiento expreso de condena a la Argentina por parte de Sudáfrica, y Sudáfrica se abstuvo de hacerlo. Se abstuvo. Se pensaba, entonces, bueno, los ingleses buscan escracharte en los medios, empezaron a salir publicaciones de que se estaban entregando misiles Gabriel de Israel, repuestos para aviones Mirage y demás. Y hubo, mencionando el tema de España, España ayudó todo lo que pudo en lo que no se metieron los ingleses, porque los ingleses monitoreaban los vuelos, los movimientos de buques. Y bueno, creo, Alejandro, que en España ya hubo un caso que... Ya sabes que esto me lo contó el brigadier Dami Lozo, y le doy toda veracidad al testimonio, porque fue muy natural y le salió del alma. Y yo le pregunté: brigadier, ¿y España qué tal? España, bárbaro. Esto Dami Lozo: bárbaro. Nos enviaban la bomba en cajas de coñac Carlos III. Para precisamente evitar el monitoreo británico del suministro, se ve que enviábamos las bombas en cajas de coñac. Y cuando llegaban acá, le llamaban al brigadier: llegó el coñac. Porque al final tenía que viajar un barco, un puerto, un manifiesto de carga, un embarque, lo que fuere, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hubo un caso que creo que un 707, no sé si venía de Israel, que España... no autorizó el sobrevuelo porque los ingleses tenían, por presión de los ingleses, pues los ingleses sabían que había... Uno de los que venían de Libia. Exactamente, uno de esos. Sí, sí. Y después cuento la anécdota de que del Vulcan que aterrizó en Río de Janeiro. Ese fue en definitiva la detención del avión durante casi una semana, fue gracias a la diplomacia argentina. Eso poco se conoce del tema, ¿no? Se había votado una resolución. Recordá el hecho en sí para el que no lo tenga presente. Bueno, según una teoría conspirativa, el Vulcan iba camino a Córdoba a bombardear Córdoba. No, bueno, esa es la teoría conspirativa. Esa es la teoría conspirativa. En realidad, era un avión Vulcan que había despegado desde la isla de Ascensión con 4 misiles antirradar, Shrike. El 3 de junio bombardea Puerto Argentino. Lanza los misiles, lanza 2 de los misiles, en donde impactan en una batería antiaérea, donde muere el teniente Dachari. Uh-huh. Y al regreso, ahí jugaron al gato y al ratón, apagaban los radares, el Vulcan trataba de hacerlos encender, y bueno. Cuando vuelve el Vulcan hacia Ascensión, se rompe la sonda de abastecimiento y entonces no puede recargar, y ya tenían pactado desde antes del inicio de las operaciones, de la operación, el 1 de mayo, que la vía alternativa era Brasil, que iban a aterrizar en Brasil. Entonces se dirigen a Brasil, aterrizan en Río de Janeiro con uno de los misiles, porque todavía bajo el ala. Querían lanzar los 2 misiles que les quedaban para llegar al aeropuerto y que no tuvieran armamento. Lanzan uno en el océano, primero es una barrida de radar para que no hubiera ningún buque mercante dando vueltas, y el segundo queda enganchado, no logra salir. Una falla. Aterriza igual, y la Fuerza Aérea Brasilera estaba a punto de reabastecer el Vulcan para que se volviera a Ascensión, cuando Cancillería Argentina, a través del embajador en Brasilia, logra, invocando la resolución del TIAD de pocos días antes, de que ningún país latinoamericano podía prestar apoyo a los británicos. Entonces, darle el combustible significa darle apoyo. Entonces, Brasil da marcha atrás, le ordena a la Fuerza Aérea que no haga el reabastecimiento del avión y empieza la dilación, que lo vamos a estudiar, lo vamos a ver y demás, y logra retener ese periodo, retenerlo. Ahí de la documentación británica surge, que está en los archivos ahora desclasificado, que cuando Brasil sigue dilatando a nivel cancillería, porque vuelvo a decir, la Fuerza Aérea brasilera le estaba dando el avión, dejando que se fueran, el embajador británico en Brasil encara al canciller brasilero y le dice: si ustedes no liberan el Vulcan, vamos a mostrar las fotos de los aterrizajes de los 707 argentinos en Recife, que eran los vuelos que venían de Israel y de Libia. Entonces, dos días después se ordena la liberación. O sea, Alejandro, lo que es, sí, una pregunta. Pero yo había leído en algún sitio que otra de las consecuencias del aterrizaje del Vulcan fue la exigencia por parte de Brasil de que, en contraprestación a la entrega del avión, volviera a Astiz, que estaba, ya estaba en Londres, porque había sido hecho prisionero de guerra después de Georgias, pero como había saltado la historia de las monjas francesas, lo reclamaba Suecia o no sé quién. En un diario español había saltado. O sea, después te cuento. Lo habían sacado de ascensión incluso y lo habían mandado para. Entonces Brasil dijo, supongo que por instrucciones de la Cancillería Argentina, dijo: el avión se devuelve, pero el precio es que vuelva a Astiz. Algo así. Sí, eso yo he visto comunicaciones que hizo la embajada brasilera en Londres, la embajada de Brasil en Londres, de comunicaciones, porque en ese momento estaba a cargo de las relaciones argentinas la Brasil, insistiendo sobre la devolución del prisionero de guerra Astiz, que había salido de Georgias, lo llevaban a Ascensión, lo detuvieron a Ascensión, lo llevaban en buque a Inglaterra y ahí lo tenían detenido. En realidad lo tenían detenido para, porque Francia quería la extradición de Astiz. Y fue Francia y Suecia. Suecia más tranquilo y Francia insistía amablemente con exhortos judiciales, fue bastante complicado. Entonces los ingleses, que sabían que no podían entregarlo por las causas que invocaban los franceses, pues no respetaban la Convención de Ginebra en ese caso, entonces iban, lo llevaban en barco, lo llevaban despacito, ganaban tiempo. Sí he leído lo que comentaba Francisco de esa exigencia, que de hecho despega el Vulcan y a la madrugada siguiente aterriza el avión de British Caledonian desde el aeropuerto de Gatwick, aterriza en Río de Janeiro, entregan Astiz al agregado naval en Río de Janeiro, y después que despega el avión de, se usaba el Hawker Siddeley 125, que era del comandante de la Armada. Sí, del escuadrón, escuadrón Fénix, el Hawker Siddeley. No, era del comandante de la Armada, el avión de Anaya, en el que se movía Anaya. Cuando despega ese avión, aterriza el avión del Papa en Río de Janeiro. O sea, puede haber algo de lo que comentás por la simultaneidad de todos esos eventos. Ese viaje, Norberto, te pregunto, ese viaje del Papa a mí siempre me ha interesado muchísimo, porque es un viaje un tanto, ¿no? Un tanto... Mirá, estaba previsto desde hacía mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo la visita del Papa a Inglaterra. Y vos sabés cómo son esas cosas. Uno se imagina que esas agendas se pactan con muchísima anticipación y son de fierro, ¿no? A menos que haya una causa de fuerza mayor, se cumplen. Y lo que nunca supe es qué fue lo que dejó de hacer el Papa cuando decidió venir acá. Porque seguramente en la agenda no estaba previsto Buenos Aires, pero lo hizo para no dejar la sensación de que estaba apoyando a los ingleses. ¿Está bien? Porque Londres sí estaba previsto. Estaba previsto de muchísimo tiempo antes, sí, señor. ¿Cuándo había habido algún tipo de restablecimiento de relaciones entre la iglesia y los ingleses, ¿no? Los ingleses con el Vaticano, con el Vaticano, la iglesia anglicana. Algo había pasado, para la próxima lo prometo, porque hace poco lo leí, pero no me acuerdo bien. Está flojo, no, uno no puede estar en todo. No, está flojo. Vamos a revisar el contrato. Una de 100 mal, no, así no se puede. Pero ahí es grande el contraste entre la plaza de Galtieri y Palermo. Y Palermo, en el Monumento de los Españoles, cuando se celebra la misa, entre el si quieren venir que vengan y queremos la paz. ¿Qué pasó en el Monumento de los Españoles en Palermo? Ahí es cuando es la visita del Papa, se hace una misa. Se organiza una misa en Palermo y el altar se monta delante del Monumento de los Españoles, porque es un lugar abierto en el cual podía asistir mucha gente. Entonces la gente que fue gritaba queremos la paz, queremos la paz. Algún excombatiente me ha confesado del nefasto impacto que tuvo ese canto por la paz. Claro, sí. Eso tiene lugar el 12. El 12. Calificar de yo desde mi óptica, ¿no? Hablo por lo que siento yo, por lo que yo pude investigar y aprender. Calificar de nefasto me parece un riesgo innecesario. Y digo por qué. La República Argentina no tenía ni tiene la historia militar que tiene el Reino Unido de Inglaterra. A ver, no hemos participado de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera como lo hizo Brasil, enviando gente a Europa a combatir. La Argentina no lo hizo. Pero se declaró la guerra contra Alemania dos meses antes. Bajo presión, Reyes, ¿no? Exactamente, y cuando ya realmente no había forma de volver atrás, ¿no es cierto? Así que la reacción de la gente fue, creo que, impulsada por eso. No puedo dejar de decir que mi padre, italiano, actor de la Segunda Guerra Mundial, me cortó en el aire cuando yo entré a mi casa, eufórico, el 2 de abril. El viejo me dijo, llorando, ¿no? Estaba muy afectado, vos no sabés lo que son los ingleses. Vos no sabés lo que son los ingleses. Van a venir, nos van a agarrar a patadas en el pip a todos, y va a ser terrible. No, que yo trabajaba en el ejército en ese momento. Te imaginarás la manija que tenía encima. Y me dice, no, vos no tenés idea de lo que va a pasar. No tenés idea de lo que va a pasar. Entonces, esa circunstancia en la que tantos argentinos, en su efecto multiplicador de sus familias, estaban, ya se sabía en Buenos Aires de las pérdidas. Lo que ha pasado exactamente 34 años atrás con el Belgrano, afectó muchísima gente, pese a que en un principio se creyó que la totalidad de la tripulación del Belgrano se había perdido. Obviamente, si yo fuese el padre de uno de los 323 hombres que no apareció, tendría sentimientos encontrados. Sin embargo, nosotros con Daniel conocemos a una familia de San Luis que ha perdido su hijo y recibe a los tripulantes, hoy día, tantos años después, reciben en su casa a los tripulantes compañeros de sus hijos como si fueran sus propios hijos. Y esta gente, los veteranos sobrevivientes del Belgrano, dando un ejemplo, intercalan la casa de esta familia, que es en un pueblito muy chiquitito, en Cortaderas, en San Luis, como parte del recorrido que hacen todos los años para ir a saludarlos, a ver cómo están, si necesitan algo, o simplemente para darles un beso y compartir un mate con ellos, ¿no es cierto? Cabo Segundo, Rubén Oscar Godoy. Exactamente. No, yo hago una reflexión que te he hecho, Norberto, porque yo creo que, a ver, que es cierto que Argentina vivió en una incertidumbre y una ambigüedad durante todo el mes de abril y, si me apuras, parte del mes de mayo. Y esa ambigüedad puede explicar muchas cosas. Y puede explicar que se estuviera a una guerra a medias tintas. Pero después del día 21 de mayo, Yo creo que eso tenía que haber sido radicalmente, se acabó. Aquí vamos a luchar con todo y a por todas. Y esa dualidad, es decir, esa entre las islas y lo que sucedía en el continente, incluso en las islas a nivel de medidas, por ejemplo, se ha criticado siempre muchísimo el extremo celo y la cautela que Menéndez aplicó en el gobierno de las islas, sobre todo de Puerto Argentino. Bien, bueno, eso es comprensible, ¿de acuerdo? Dentro del esquema de la guerra, de toda la operación. Pero el día 21 de mayo, 22, 23, 30... Ya no, jugado, ya no, ya no. Ya no. Entonces, a partir del 30, ¿qué es lo que hago yo? No es que me coma las ovejas a bocaos, sino es que las acorralo, las cepillo todas, las descuartizo y las reparto entre mi tropa. Y cualquier varón, kelper, que tenga más de 15 años, lo facturo a un puesto determinado, aislado, etcétera, porque es la guerra total. Y eso parece que desde, sobre todo yo creo que desde Buenos Aires, no se interpretó bien. Y seguimos yendo al Mundial de Fútbol, y seguimos recibiendo al Papa, y seguimos en una guerra de media tinta. Sí. Que es comprensible, insisto, yo creo que hasta incluso entrado el mes de mayo, ¿de acuerdo? Después del verano aún puede haber una semana de anestesia, pero ya a partir del día 10, 15, 21, vamos a por todas y ya veremos qué pasa. Hay dos cosas. Es muy difícil pensar en eso abstrayéndose de lo que uno hoy sabe. Es muy difícil. Yo no puedo situarme en mi mente en aquel momento, pensé que era padre de familia ya en 1982. No era padre de familia, pero sí era la cabeza de la familia. Mi mujer estaba embarazada. Franco nació en el 83, en abril del 83. No había tanto conocimiento de lo que estaba verdaderamente sucediendo. Los combates en el primer y segundo cordón alrededor de Puerto Argentino fueron tremendos. Tremendos en cuanto a cantidad de hombres involucrados y a la violencia con la que se llevaron a cabo. El empeñamiento de las fuerzas inglesas concentradas en puntos previamente obviamente seleccionados y la incapacidad de las fuerzas argentinas de reaccionar a la situación cambiante de momento a momento, planteando una defensa totalmente atornillada al piso, convirtió en carnicerías esos combates. Vos sabés que los japoneses dicen siempre que al enemigo hay que tenderle un puente de plata para que huya, porque no hay nada más feroz que un enemigo acorralado. Y ahí los ingleses nuevamente se vuelven a equivocar, conforme a mi criterio. Los argentinos, no por culpa de los ingleses, sino por culpa de los argentinos, no contaban con esa posibilidad de salir de los pozos y manejarse. Algunos sí lo hicieron, y los ingleses esperaron la salida, el retroceso, para ir ocupando las posiciones. Pero hubo lugares que se conocen hoy con muchos detalles, donde los muchachos no se podían ir. Hubo que mandar hombres a pegar un golpe de efecto para poder desaferrarlos. Sacarlos allá. Y esa ida de hombres en medio de la noche a golpear para desaferrar fue salida al cruce por más fuerzas inglesas. Por lo que aquel que estaba acorralado y peleando por su propia vida, no le quedó más remedio que seguir haciéndolo hasta que se terminara. No le quedó más remedio. Templeton, estoy pensando en eso, ha sido una muestra de esa situación. No lo podíamos sacar, no podían salir, lo único que les quedaba era pelear. Olvídate de la patria, olvídate de la bandera, olvídate de todo. En ese momento vos estás peleando por tu propia vida. Se ha llegado a pelear cuerpo a cuerpo. Acá hay pibes a los que uno los encuentra en un asado y les estrecha la mano. Manos que yo siempre miro indisimuladamente. Me cuesta no imaginarlas empuñando un fal y abriendo fuego contra los ingleses. Que, a ver, se pelearon mano a mano. Muchachos, bayoneta calada, un pozo de 2x2, un inglés y yo, y vamos a ver quién queda. ¿Tienen la verdadera idea de lo que eso significa? Lo imagino, porque recuerdo sus propias palabras, a Vázquez gritándole al hombre que tenía en el pozo de al lado que no dejara de tirar, mientras resulta que el hombre del pozo de al lado tenía un inglés adentro del pozo. Y una vez que lo despachó, porque lo mató con arma blanca, volvió a cumplir la orden que le estaba dando su jefe. Hoy ese muchacho es intendente en una localidad en el Chaco. Yo quisiera tenerlo de intendente también. Porque uno no sale de ese pozo como entró, ¿eh? No. Oscuro. No sé, Javier ha dicho más de una vez que extendía su mano hacia adelante de sus propios ojos y no lograba verla, de la oscuridad que eran las noches. Metido en un pozo, el tipo vino a matarme, ¿es él o yo? Pocas cosas pueden ser tan terminales como esa. Eso se supo después. Todo esto que estoy refiriendo, todo eso se supo después. Y estaba sucediendo mientras el Papa estaba acá, 11 de junio. ¿De junio, sí, Montelondon? Montelondon, la primera. ¿Montelondon? Uh-huh. Hemos tenido acá muchachos que han compartido el programa con nosotros de Montelondon. Papito y Dios. O el domingo 13 de junio, Buenos Aires de luto porque habíamos perdido con Bélgica la inauguración del Mundial. Bueno, pero ahí ya no tiene la culpa en los demás, sino nosotros mismos. O sea, eso es una impudicia de parte nuestra, como sociedad. Pero todo eso no se sabía bien qué era lo que estaba pasando tampoco. Los militares nuestros en aquel entonces estaban muy habituados a pilotear la realidad. Y lo hacían muy bien. Así que metieron esto arriba del mismo carro y siguieron para adelante. Por eso le taparon a Javier, lo digo a Javier porque lo tengo aquí a mi lado, pero le taparon a Javier los vidrios del micro que los sacó del puerto de Puerto Madryn. Un mes después. El 15 de julio. Y tantos. Y no le permitían a los chicos que ya habían llegado a las unidades salir a abrazarse con sus propios padres, porque se estaba hasta manejando el darles de comer, embucharlos durante 72 o 96 horas para que recuperaran parte del peso que habían perdido. Norberto, arribos tan silenciosos y tan tristes como los de algunas unidades de la Armada, como fue el caso del San Luis, cuyos tripulantes, después de estar cerca de 40 días combatiendo al enemigo, en soledad, los recibe el comandante de la fuerza en soledad, en el muelle. Y son despachados sin efectivo. Estoy acordando del caso de uno de ellos. Sin efectivo para poder comprar el billete del colectivo para ir a casa. Porque el San Luis tenía previsto hacer reparaciones de fortuna y volver a combatir. Entonces tenían franco pues una semana. Y recuerdo el caso de uno de los tripulantes que me confesó que ante la falta de efectivo, y él vivía en Córdoba, desde Puerto Belgrano se va al aeropuerto de Bahía Blanca y topa con Aerolíneas Argentinas y pide, bueno, pues intenta pedir a crédito un pasaje. ¿Qué dice usted a crédito? Pase a hablar con el gerente. Y al gerente le dice de dónde viene. Yo vengo de Malvinas. Y el gerente le dice, ¿cómo? Le extiende una boleta y le da el pase. El tipo pudo llegar a su casa y luego regresar. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que como empleado de Aerolíneas Argentinas tenía un par de billetes al año, dos o tres gratis. Y le dio uno de ellos. Le dio uno de ellos. Porque luego intentó, cuando ya volvió, fue a pagarlo. Y le dijo, no. No te lo puedo cobrar lo que quiera. Comprar. Pero ni un peso de cash. Para poder, el San Luis había zarpado de Mar del Plata para ir al área de patrulla y cuando vuelve, después del incidente, los torpedos deciden volver, lo hace a Puerto Belgrano. Con lo cual la tripulación estaba en un puerto que no era el propio. Entonces, su base era Mar del Plata. Su base era Mar del Plata, además, sus casas, sus camarotes. Con vocación de retorno para volver a la patrulla. Una patrulla heroica, nunca bien contada, y mucho menos en Europa, Norberto. Vuelvo a lo que dije antes, que es decir, no existe registro de lo que he dicho. Torpedo al agua. Nos sigue. Pim, pim, pim. Uno puede imaginarse lo que es estar en un submarino a 60 metros de profundidad y escuchar que te viene un torpedo, que son enormes. Los torpedos son cuando los ves por primera vez, de cómo puede ser esto. Y esa historia nos ha contado. Nos ha contado bien. Hay que contarla. Eso es, en mi experiencia en congresos de historia en Europa, de historia militar, me han pedido historiadores europeos, dice, ¿por qué no escriben? No queremos leer solamente lo que dicen los ingleses, queremos conocer la historia de ustedes. El mismo Thompson me dijo, yo quiero leer de ustedes. Pero bueno, está el tema del idioma, los costos de traducción y demás. Pero bueno, está acá, bueno, hay que tomar otro tipo de decisiones. Sabemos que los pocos libros que hay escritos en inglés, que son los que acceden los historiadores en Europa y en Estados Unidos, son Los chicos de la guerra. Claro, para mejor. La trama secreta. Claro. Y el libro de la guerra del Atlántico Sur de Moro. De Moro, efectivamente. Esos son los libros con los que cuentan los historiadores de otros países de habla sajona para investigar sobre Malvinas. Lo que explica que despachen habitualmente en párrafo y medio, claro, lo que ustedes hicieron. Claro, claro. Porque el libro de Los chicos de la guerra es infumable, directamente. El libro de La trama secreta es una especulación, ¿no está? Y el libro de Moro, con todo el respeto, es una cronología de operaciones aéreas. Es sobre todo eso. Con poco, es decir, valor agregado. No toca, ni mucho menos, todo un conjunto de vertientes importantísimas de la participación argentina en el conflicto. Ah, y recientemente el libro de Santiago Rivas, el de la guerra aérea en Malvinas. Ese no lo he leído. ¿También está traducido en inglés? Ese está... está traducido. Sí, sí. Y después, bueno, aquellos historiadores británicos que han de alguna manera tratado de encontrar la versión argentina, uno es Middlebrook, que en el año 88 vino, como nos contaba Francisco en su caso, vino acá, se instaló, hizo entrevistas a personas, actores del conflicto que hoy ya no están. Entonces es un libro muy valioso porque además no han gente que no ha dejado testimonio, que no ha sido entrevistada en otros casos, y algunos otros libros que buscan sobre alguna publicación argentina tratar de encontrar las dos caras de la moneda o lo que sucedió del otro lado de la colina, como dicen ellos, ¿no? Dani, no nos podemos ir sin pegar una revisada y saludar a los muchachos que andan por allí. Por supuesto, a los que ya nombramos en la primera parte se sumaron Walter Cabuso, Juan Antonio Polo, Federico Luna, Don Walter Coro, Cristian Whitman, Matías Rizzo, Nico Casais y Don José Luis Leguiza, que estaba con unos problemas de Wi-Fi. Decía, está muy lenta la red. Y esto es maravilloso, Guillermo le contesta, está tan lenta que recién ahora están escuchando el programa del martes pasado. Se entretienen los muchachos. ¿Y a quién nombraste recién? Walter Escabuso. Salieron hoy para Olavarría los dos ejemplares que de Voces del Viento que me pidieron. ¡Epa! Norberto, sí. Queremos mandarle un saludo a Miguel Ángel Rodríguez, que hoy se cumple. Muy bien. Daniel, quería pediros un favor. Sí. Como, a ver, como yo vuelvo mañana a España, sí, y me enclaustro en la soledad de allá, y tomas distancia. ¿Quieres salir esta noche? No. Y te pones a escribir. Me gustaría dejar mi dirección de correo electrónico. Ajá. Por si alguna persona tiene material o tiene algo que... alguna voluntad de conectarse con vos y contarte sí, algo. Efectivamente. Uh-huh. Sí, efectivamente. Sí, lo podemos poner... Yo tomo nota y lo subo a la página. Lo podemos subir a la página. Vale. Mi correo es fcancio... F-Cancio como canción, pero sin la N final. Sí. @cancioasociados.com. Y estaré encantado de recibir impresiones, recuerdos, vivencias, plato, material que me ayude a entender mejor el conflicto. Ya mismo lo estoy subiendo a nuestra página. Muy bien. Y, que es importante. Joven, ha sido usted muy amable. A vosotros. Da gusto charlar contigo. Obviamente nos gustaría. Nos cruzamos tarde en tu estadía. Si no, podríamos haber armado algo. Sí. Pero. Tal vez el año que viene, cuando presentes tu trabajo acá en Buenos Aires. El año que viene, cuente conmigo. Estamos de vuelta. Utiliza esta casa como apoyo logístico. Conforme a tu criterio. Magnífico. Queremos ver de organizar un congreso de historia sobre Malvinas, así que tenemos que ver si coincidimos fechas. Magnífico. Para invitarte especialmente. Magnífico. Sí, señor. Y el asado también. Muchas gracias. Siempre el asado. Gracias, Hernán Baumé. El asado. Gracias, Hernán. Nos acompaña siempre. Gracias, Dani. Gracias a vos, Norbert, por dejarme estar acá. Gordito. A vos, como siempre, por darnos un espacio para contar nuestra historia. Gracias, Javier. Y gracias especial a Francisco por interesarse por nuestra historia y por difundirla en Europa. Volvemos nosotros la semana que viene. Buenas noches. Chao.